El Chino Torres encará, Chinito, a ver. El Chino, viene Diego Torres, Fabiani por adentro, a ver, tendrá otra logro. Centro al área, Fabiani, llegó Fabiani, señoras y señores. Me digo Armando Maradona con gol de Fabiani para News All Boys. 1-0 frente a Argentinos. Bueno, Fernando, el equipo nunca lo confirmás, pero hoy hiciste fútbol. Lo de Fabiani, ¿está bien? ¿Va a llegar? Sí, está todo bien, está todo bien. Lo que pasa es que ayer hicimos un trabajo muy importante, las canchas obviamente estaban con bastante barro por el tema de la lluvia y todo eso, y simplemente un poco contracturado el aductor, y por una cuestión de precaución, es un trabajo diferencial, pero no pasa absolutamente nada. Y con respecto al resto de los jugadores, gracias a Dios están todos muy bien, inclusive los chicos que jugaron ayer en reserva, más allá de algunos casos puntuales, a pesar de estar bien, como Nero Quiroga, que salió también por el aductor un poquito cargado, están todos a disposición. Fernando, ¿lo podemos definir a Tigre, rival incómodo? Es un rival incómodo y un rival importante. Obviamente que estamos hablando de un equipo con un entrenador que obviamente lo conozco, lo quiero mucho, como es Dieguito Caña, y aparte es un gran entrenador y hace tiempo ya que está en el club, que conoce a sus jugadores, un equipo que ha hecho campañas importantísimas, así que desde esa partida estamos hablando de un equipo complicado, difícil, pero no imposible, como siempre digo, con el respeto que se merecen los rivales, y en este caso Tigre, obviamente uno va a refrescar, habrá refrescado durante toda la semana las virtudes que pueda llegar a tener Tigre, pero por sobre todas las cosas lo que tenemos que hacer nosotros como para poder ganar el partido. Sí, creo que va a ser un partido importante, venimos muy bien y yo creo que ganar este fin de semana va a ser un envión muy, muy grande anímico, porque creo que es un partido muy importante, más que nada por los puntos. Equipo extraño este Tigre, ¿no? Porque tal vez no tiene nombres rutilantes, pero es un equipo muy efectivo y que bueno, viene segundo. Sí, un equipo difícil, difícil como todos los equipos, por algo están en primera, sabemos que bueno, estamos de local y tenemos que sacar un buen resultado, sea el equipo que sea. Y un equipo en el que funcionan muy bien los volantes, así que serán conscientes de que en tu zona donde vas a jugar va a estar un poco la clave del partido, ¿no? Sí, por ahí creo que el sector de mitad de la cancha tiene jugadores importantes, pero bueno, tenemos que pensar en lo que vamos a hacer nosotros, sabemos que si estamos bien, el resultado puede ser positivo. No sé si el mejor equipo, ¿sí enfrentan al equipo más inteligente del torneo? Sí, yo creo que sí. Sí, porque bueno, es efectivo, convierte en la llegada que tiene y eso creo que para cualquier rival es muy difícil. Pasó a pura gambeta a Fabiani, el caño se lo comió Fontanello, sigue Fabiani, qué jugador Fabiani, la va a picar Fabiani, Mancini, gol. La cosa que decíamos en la transmisión es, en el área siempre hay tiempo, ¿no? Y vos te tomaste todo el tiempo del mundo para definir esa jugada que tan bien terminó Banchioni, ¿no? Sí, la verdad que sí, siempre trato de no desesperarme cuando llego ahí para tratar de hacer lo mejor para el equipo. Todos me dicen, ¿por qué no pateaste al arco? No sé por qué ibas a tu gol. No, la verdad que no, soy cero egoísta, es lo importante que gane el mío. La victoria parecía asegurada, por eso los hinchas de Ñuble decidieron adelantar los festejos. Y jugó que era peligroso para el físico de los jugadores, por eso suspendió el encuentro durante 3 minutos, pese al reclamo de los hombres locales. Aprovechaba para darle ocasiones a las figuras, logro Fabiani, y Lunati dice, una bengala más y esto no sigue más. Por suerte el encuentro siguió. Lunati tenía la pelota, su gente disfrutaba y Tigre no preocupaba. El partido terminaba caliente, hablando de terminar, se va Fabiani con ovación para nosotros. Entonces nada más para agregar, partida Soñul que se prende ahí arriba.